el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Bien, continuamos el Enredando las Mañanas, ya cerrando este programa de este jueves 21 de octubre. Y para cerrar vamos a hablar de Brujas en Caracha Orco. ¿De qué se trata esto? Gran estreno presencial, títeres para todo público. Estamos en línea con Mariana. Mariana, buenos días. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buen día para toda la gente linda que escucha el programa. Buen día, muchas gracias para vos. Bueno, contanos de qué se trata esto de Brujas en Caracha Orco. Bueno, la historia de Brujas en Caracha Orco se remonta a aquella histórica audiencia pública del 2018, en el que participamos con Clau Gómez, ¿cómo se decía? Los que hablan en la audiencia, no me acuerdo el nombre técnico. Los expositores, vos te referís a la audiencia pública contra la autovía de Punilla del Plan IRSA. Exacto. Esa audiencia que fue una gran clase pública, fue un gran espacio de encuentro con compañeros, con sus saberes de los territorios, desde los académicos, hasta los pueblos originarios, hasta el vecino que no sé, que cuida un pedacito de monte. Y bueno, fue algo muy trascendente para nosotras y te queda toda esa sensación de, por un lado, de impotencia, de no saber cómo seguir, y también desde nuestro lugar de titiriteras el deseo de a través del arte continuar por ahí el caminito. Y bueno, en ese momento Clau Gómez de Cosquín se pone a escribir un texto que se va para el mundo fantástico, porque bueno, creo que es más fácil de digerir, ¿no?, si llevamos nuestros conflictos a un mundo fantástico, que bueno, aunque hablemos de mariposas y dinosaurios, estamos hablando de nosotros, de lo que nos pasa. Y bueno, ya ahí empieza un proceso que nos convoca a Gustavo Araldi y a mí a crear esta obra que habla, bueno, de todo este proceso que vive el Valle de Punilla con la gran amenaza de la autovía, que puede ser la autovía. Y también vienen siendo otras cuestiones, ¿no? La autovía magnifica, le pone como ya una fecha y una obra tremenda a cosas que ya se vienen desplegando sobre nosotros, ¿no? Las fumigaciones, los desalojos de las familias campesinas, el no respeto a las comunidades originarias, a sus territorios, no reconociéndolos en su existencia presente, ¿no?, nombrándolos en pasado como si estuvieran en un museo. Todo eso ya viene pasando hace muchos años. Es una obra de títeres que encarna toda esta resistencia, de, ¿no? Sí, que teatro vos nos... de títeres de mesa, con una actriz también, que es Claudia Gómez. Hablamos del conflicto, de los conflictos humanos, hablamos de la ambición, hablamos del amor, hablamos de las infancias, de la necesidad de jugar, y hablamos de un ser que aporta una mirada de los pueblos originarios y nos dice, en el peor momento del conflicto y del avasallamiento, nos dice, es necesario que volvamos a escuchar a la naturaleza, a cada semilla, a cada árbol y a cada fruto, y que podamos sentarnos a escucharnos entre nosotros, porque de otro modo no podremos enfrentar el gran peligro. Entonces, bueno, esa es como el punto en que la historia puede cambiar. El punto en el que siento que estamos como humanidad, ya no para decir salvar el planeta y esas cosas, Marian, sino para decir, bueno, este tiempo que nos queda, que ya es un tiempo de descuento, ¿cómo lo queremos transitar? ¿Lo queremos transitar pudiendo mirarnos a los ojos, pudiendo mirar nuestro territorio y ponernos de acuerdo cómo queremos que se organice ese territorio? o nos vamos a estar disputando esas migajas mentirosas que nos tira el poder dominante, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, impresionante lo que encarna este estreno que se viene entonces, Brujas en Caracha Orco, perdón, el sábado 20 y domingo 21 de noviembre, ¿no? A las 20 horas, sí. El teatro. En el Teatro del Pueblo, El Alma Encantada de Cosquín. Esto también fue una decisión que es parte de nuestras búsquedas. Quisimos que sea en Cosquín, porque bueno, de allí, ahí se enciende este fueguito y ahí quisimos que ocurra el estreno, ser visto por primera vez. Así que bueno, están invitadas, va a ser un gusto reencontrarnos, así como nos vemos muchas veces en las caminatas y en las marchas y nos hacemos un guiño a veces desde lejos, a veces nos podemos abrazar, y en este caso reunirnos en torno a esta celebración que es para nosotros, porque han sido 2 años atravesados por la pandemia en que fue difícil y hermoso sostener esta creación. Bueno, Mariana, muchas gracias. Bienvenido el reencuentro entonces a través de esta función de títeres. Repetimos, Brujas en Caracha Orco el sábado 20 y domingo 21 de noviembre a las 20 horas en el Teatro del Pueblo El Alma Encantada, Pedro Ortiz 779 en Cosquín. Bueno, los que quieran reservar sus entradas, nosotros ya tenemos esto para darles una tarjeta. Porque bueno, los aforos, viste, estamos viendo el tema de la capacidad del teatro, los cuidados que hace falta tener, así que bueno, eso, que el que quiera puede comunicarse con alguno de nosotros y ya reservar su entradita. Para las entradas anticipadas, si querés podemos dejar entonces un número, el que figura en el flyer, ¿sí? Mari. Dale, 351 351-340-31. Ese es el número para las entradas anticipadas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.